La que me mira es pasar peña, abrirse mañana, con problema. Le son las manos, le entro las piernas, tiro tal ego, lo arranco fuerte, va a una esquina, ve a su colega, pero es que es linda, es su gran pena. Don Hecho, Don Hecho.